tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la novena edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez. Y su amigo Iván Anguiano. Desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web. Les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Les recuerdo las tres formas para tener contacto con nosotros: es a través de nuestra página www.johngdl.com, nuestro correo electrónico que es mxtechpodcast@gmail.com, o también con nuestra cuenta de Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Es importante, amigos, que recuerden estas formas de contacto que tienen hacia con nosotros. Nos hagan llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus preguntas sobre tecnologías que ustedes tengan. Hay que reconocer que este tipo de consultas últimamente han estado un poco escasas y esperamos que con su participación empecemos a lograr un poco más de interactividad con los usuarios. Les recordamos que con sus comentarios se enriquece más el programa y tenemos más comunicación y más interacción con los usuarios. El día de hoy, 25 de mayo del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos el día de hoy. Lo más relevante en nuestra sección breve. Así es, Iván, pues es momento de platicarles a la gente qué es lo que tendremos el día de hoy en este programa. De mi parte, tengo unas notas que me gustaría compartir con los escuchas de este programa. Como ya lo saben, hemos estado hablando en capítulos anteriores sobre los distintos navegadores que existen en el mercado y hoy hablaremos un poco de Google Chrome, ya que ha lanzado su nueva versión, la 2.0. También hablaremos cómo han estado teniendo problemas algunos países con el servicio de iMessage. Entraremos hasta la sección principal para comentar un poco más de ellos. También hablaremos un poco en la parte de seguridad informática, cómo redes sociales como YouTube, Facebook y muchas más están siendo atacadas por ciberdelincuentes para lograr colar código malicioso en nuestras computadoras. Muy bien, Jota, yo te voy a hablar de esos ataques en específico que sufrió hace dos semanas Facebook. También te voy a hablar un poco, o te voy a comentar a los amigos, que Benedicto XVI ya tiene su propio Facebook para llegar a los jóvenes. También como recomendación, tengo la página de Softonic, que es una página, es una biblioteca muy con más de 8000 programas para descargar, ya sea gratuito o evaluación. Les voy a explicar cómo funciona esta página de internet. Bueno, amigos, pues antes de comenzar con nuestra sección principal de noticias, queremos pedirles una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos con nuestro servidor de descargas. Como ustedes saben, pues este programa se hace sin fines de lucro y completamente sin ningún costo para ustedes, y pues nosotros de alguna manera también tenemos que usar ciertos servicios gratuitos para colgar nuestros programas. Hemos tenido un problema con nuestra cuenta y es por eso que no hemos podido colgar el capítulo correspondiente a la semana pasada. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos ya la información que tenemos preparada para esta semana. Y como les comentaba al principio, comenzaremos hablando sobre la nueva versión de Google Chrome 2.0. Google ha actualizado su navegador, como ya se los había dicho, a la versión 2.0. El navegador estuvo bastante tiempo en el mercado como un programa beta, y hace unas cuantas semanas ha logrado lanzar su versión final, por así decirlo, lo que se marcaba como la 1.1. Esta nueva versión 2.0 pues ha añadido nuevas características, como son la pantalla completa, etiquetas de páginas mejoradas, así como un soporte para completar automáticamente texto dentro de los diferentes formatos de páginas web. Hay que mencionar que la modalidad de pantalla completa actualmente lo ofrecen todos los navegadores, y Google era una opción que no presentaba hasta esta, la versión 2.0. Google ha señalado que quienes ya usen Google Chrome verán cómo se actualiza el software de manera automática a su nueva versión 2.0, y aquellos que quieran empezar a utilizarlo podrán conseguirla directamente en la página de descargas de Google. Hay algo que hay que destacar de esta actualización, que llega a solo 6 meses después de que Google anunciara su versión 1.0 de su navegador. Ahora los desarrolladores han eliminado en esta segunda versión más de 300 fallos que se encontraban en las versiones betas y 1, y se está tratando de publicitar esta versión como la más rápida hasta ahora, argumentando que es capaz de renderizar páginas web muy pesadas con JavaScript un 30% más rápido que el Google Chrome 1. Pues yo en lo personal te comento, como tú sabes y como lo he especificado muchas veces, yo mi navegador favorito es el... Yo tengo como página de inicio Google, y pues siempre me sale ahí el recuadro y he tenido casi como que curiosidad en investigarlo, pero la verdad no lo he utilizado. ¿Tú lo has utilizado? Así es, yo he utilizado este navegador y me parece, he encontrado varias pues, características en este navegador que me han agradado, como cuando tú abres una pestaña, por ejemplo, en Internet Explorer, pues tú tienes la posibilidad de configurar que al abrir una pestaña se te abra una página que ya has definido anteriormente o abrirla en blanco. En Google Chrome, cuando tú abres una pestaña, te muestra los 10 o 9 sitios, no recuerdo, creo que son 9 sitios porque vienen en líneas de 3, y te presenta una imagen previa de esos 10 sitios que tú más visitas. Eso te da la facilidad de que tú puedas acceder con un clic a aquellos sitios en los que tú más regularmente visitas. Eso es una de las funcionalidades que a mí me gustó. Ahora, hay que reconocer que Google Chrome fue el primero en ingresar este sistema, que cuando tú estás comenzando a teclear la página en la barra de direcciones te muestra posibilidades, así es, más que muestra posibilidades de las páginas que tú ya has visitado, que puedes pues de alguna manera acceder rápidamente. Es como tener tu historial, pero al momento de que estás escribiendo sería un autocompletar, pero con tu historial. Y pues hablando de tu historial, o sea, no de las 10 páginas digamos más visitadas, no, sino tú, sino visitadas historia. Ahora también tiene te aparecen páginas que Google ya tiene, por ejemplo, su base de datos, me imagino, y al momento que tú estás escribiendo, de alguna manera él trata de identificar qué es lo que tú estás buscando o qué es la página que estás tecleando, y te muestra, pues en este caso, el dominio principal, ¿no? Si tú escribes, empiezas a escribir Google, ya pues te completa Google.com, ¿no? Digamos que Internet Explorer lo hace, pero es lo que tú ya tienes visitado. Entonces, Google Chrome, aparte de que agrega eso, también agrega la posibilidad de que él intenta saber por anticipado qué es la página que quiere visitar. Google Chrome habla de que está tratando de acelerar la velocidad con la que trabaja los códigos en JavaScript en un 30%. Habría que realmente utilizar pues alguna página que utilice algún código pesado de JavaScript para ver qué tan rápido en sí de verdad es esto. Hay que mencionar que yo he utilizado aplicaciones web 2.0 como son las redes sociales, y sí trabajan de una manera un poco más fluida en este tipo de navegador. Por ejemplo, hay algo que a mí me molesta mucho, y que es que Internet Explorer te mande la ventanita de error en la línea X. ¿Deseas depurar? No sé. Regularmente, no, la verdad es que no sé el porcentaje. Si doy un número, estaría hablando a lo loco de la gente. ¿Qué porcentaje puede ser de la gente que utiliza el navegador Internet Explorer que realmente pudiera depurar un error de programación de un sitio web? No, pues, digamos, punto 9%. Ponle un 10%. Yéndonos muy alto. Muy alto. Yéndonos muy alto, un 10%. Y el 90% de las personas no sabrían cómo depurarlo. ¿Para qué pones eso? Bueno, a lo mejor ni siquiera sabe qué es depurar. Así es. Entonces, te manda el mensaje, y pues es algo que para mí me es molesto. Y es una de las cosas que Google Chrome y otros navegadores no aplican, ¿no? O sea, hay un error, lo ignoran y se acabó. A lo mejor la página perderá funcionalidad en alguna parte donde ese código falló, pero a veces ni lo notas, ¿no? Y Internet Explorer, hay veces que te metes a un sitio, está casi hecho con los pies y tiene muchos errores, y ahí, ¡ping, ping, ping! tienes que estar, batallas más con el recuadrito que simplemente ignorar el problema. Eso es algo de lo que me agrada de Willcraft y de Mozilla Firefox, pero no estamos hablando de Mozilla Firefox. Y pues esos son mis comentarios que yo tengo sobre el navegador. La verdad es que Google ha estado ganando mucho mercado con su Google Chrome en la versión 1.1. Y pues si quieren seguir en el camino en que tienen que seguir haciendo modificaciones a su aplicación, y pues esto de que se mueva rápido y empiece a efectuar cambios importantes en su navegador de manera inmediata, pues está bien, porque al final él realmente quiere quedarse con el mercado. Ya Microsoft ha estado diciendo en la semana que teme a la posibilidad de que Google le gane al mercado con Google Chrome, y ha estado avanzando muy rápido, y yo creo que actualmente quien no conoce Google, ¿no? Y al momento de que ellos te ofrezcan su software en su página principal, pues yo creo que de la gente que navega en internet, un 70% ve o abre la página principal de Google por lo menos una vez al día. Reiteramos nuevamente, Google no nos paga. Ya hablamos de... hay que aclarar. Bueno, nosotros hablamos mucho de Google porque es imposible no hablar de Google en el mundo de internet. Estamos hablando de que es una de las compañías, pues, que tiene el poder casi completo en internet, en navegadores, tal más importante de videos en toda la red que es de Google, y pues está metido casi en todos los negocios de internet. Pues, nosotros hablamos de internet, pues hay que decir lo que pasa. Tal vez las demás compañías se muevan lento, y pero aquí estamos. Ya han visto cómo hablamos también con Alpha, un navegador que anunciamos en el podcast anterior y que ya se ha lanzado. Nosotros lo comentamos antes de que fuera lanzado su servicio, y pues ha estado presentando buenos comentarios por las personas. Y pues ahora sí que en esto de los navegadores se está poniendo buena la cosa entre Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. También quiero agregar, yo aquí he sido como que el conejillo de indias. Ya pasó la... Más adelante les estaré comentando en este mismo programa de cómo voy con Ubuntu. Voy a comentar cómo va el avance. Y pues también voy a descargar Google Chrome, y el próximo programa les estaré comentando. No es lo mismo un navegador que todo el sistema operativo. Ya les estaré comentando más adelantito de mi... Digamos, mi experiencia no muy avanzada con Ubuntu, y ya les estaré comentando en la vida. Qué bueno que tocas el punto de Ubuntu y estas distribuciones de Linux. Recordemos que Google Chrome actualmente está disponible únicamente para plataformas Windows. A principios de año, Google declaró que estaría disponible la versión de Google Chrome para Linux y Mac en junio, y estamos a unos días, así que esperemos qué es lo que va a pasar. Que si Google Chrome lanza su servicio, su software para plataformas Mac y Linux, estamos hablando de que ahí va a aumentar su mercado. Exacto. Esperemos a ver qué pasa, esperemos a que lancen esta versión. No se ha hablado, no he escuchado actualmente nada sobre si realmente se lanzará en junio, pero Google tiene la fama de cumple sus promesas, sus amenazas, como lo quieran ver. Habrá quien lo tome como amenaza, habrá quien lo tome como advertencia, habrá como lo tome como información, pero lo que es cierto es que Google Chrome será lanzada para las otras plataformas que existen. Bueno, pues esto es por la parte de Google, y ahora hablaremos un poquito de lo que son las redes sociales y cómo esta importante proliferación o esta importante fama que están tomando estos nuevos sitios de la web 2.0 comienza también a llamar la atención de aquellas personas que se dedican a hacer ciberdelitos, por así llamarlos. Se va a tratar el turno de Facebook, que es la red social más importante al momento. Fue atacado por piratas informáticos. Un grupo de piratas informáticos ha lanzado el ataque a 200 millones de usuarios de Facebook. A nivel mundial se puede decir que no es un número descabellado, pero se te puede saber, 200 millones son bastante, consiguiendo las contraseñas de algunos de ellos en la última campaña, esto contra los miembros de la popular red. El portavoz de Facebook, Barry Smith, el jueves, estamos hablando del 15 de mayo, es una noticia que tenemos atrasada, pero es muy importante Por si alguno de ustedes, los usuarios, fue afectado. Dijo el jueves en la página que el proceso se va a reparar poco a poco. Van a empezar bloqueando las cuentas afectadas, las que están detectadas como bloqueadas, las van a cancelar y pues ellos sabrán cómo hacer para recuperarlas. Ya es cosa de ellos y vamos a tener información. ¿Cómo fue esto, John? Hemos tocado varias veces este tema, que es el phishing. Fue esta la forma en que operaron los ciberdelincuentes. ¿Qué es el phishing? Hay que recordárselos. Son páginas web, es una copia exacta de la original. Parece ser que ustedes están viendo en su pantalla, en el portal de Facebook, parece que es la misma pantalla, pero esta página está hecha por los ciberdelincuentes, y al momento de que nosotros ingresamos nuestro nombre de usuario, la contraseña, se va automáticamente a la base de datos de estos ciberdelincuentes, y pues cada vez que ustedes la introducen, pues se va quedando en su base de datos, y pues aquí ya se adueñaron de su usuario y su contraseña. Así es, recuerden que el phishing es una de las maneras o métodos más utilizados por los ciberdelincuentes, ya que forma parte de lo que se llama ingeniería social, que es engañar al usuario para que ellos proporcionen la información que se le está solicitando. Como lo comenta Iván, tú ves, ingresas al portal y estás viendo lo que tú estás acostumbrado a ver cuando accedes a esta red social. Tú en ningún momento miraste con detenimiento la URL de tu navegador, y confiado de que estás en el sitio correcto, ingresas tus datos, pero lo que no sabes es que en realidad se está capturando para llevarse a una base de datos que después ellos utilizarán de distintas maneras. Hay que recordar que hay que desconfiar de todos los links que te manden, ya electrónico, a través de tu mensajería instantánea, y si es posible de que te estén mandando algún link para MySpace o Facebook o cualquiera de las redes sociales, pues veas con detenimiento que en realidad vaya al sitio correcto. Iván, si nos haces favor de mencionarnos las URLs que han sido utilizadas para este ataque a los usuarios de Facebook. Ok, mira, te comento que las URL, las páginas ya fueron eliminadas, ya se dieron de baja. Pero de todos modos, vamos a mencionar los dominios a donde se redireccionaban estas páginas. Son tres: es www.151.im, www.121.im, y el último es www.123.im. Aquí hay algo que es importante que debemos mencionar, y es que la URL con las que fueron engañados no tienen nada que ver con las URLs normales, ¿no? Facebook.com no se compara nunca con un 121.im. Ha habido casos anteriores de phishing o de este tipo de ataques que, por ejemplo, te redireccionan a un hi-fi, pero un hi con doble i, ¿no? Y pues como al ser idéntico, nunca te das cuenta, digamos, como los tenis pirata que son, es la misma palomita de Nike, pero dice Mike algo parecido. Digo, en ese caso, pues todavía es, a lo mejor es más probable de que ciertas personas puedan caer, ¿no? Porque ven un hi-fi con doble i y pues de alguna manera lo ven de pasar. Así es, ¿no? En este caso, no sé la verdad cómo la gente pudo haber caído cuando se encuentra con algo completamente distinto, pero pues ya sabemos que hay gente para todo en este mundo, y no se sabe el número exacto de las personas que han caído, pero pues ya es algo de que debe de ser preocupante, ¿no? Si a este nivel ya las personas siguen cayendo, pues no sé qué nos podemos esperar la próxima vez. Hay que recordar que esto sucedió hace 2 semanas y pues... Perdón, ya hace 3 semanas tuvieron un ataque similar. O sea que se detectaron ciertas páginas donde al acceder a ellas, digamos www.paginax.com, los expertos de seguridad de esta página, bueno, no esta, sino Facebook y su rival, que es MySpace, detectaron que ciertas páginas estaban redireccionando su misma, digamos, su mismo diseño de página para hacer la misma phishing. Lo descubrieron y pues lo detectaron a tiempo. Pero dos semanas después pasa lo mismo, pero esto ya no se pudo, lamentablemente no se pudo controlar y mucha gente cayó, 2 millones de afectados. Mira, ese es un problema que se está acrecentando cada día más, y así como se suscitaron estos ataques, la verdad es que van a seguirse suscitando. Lo único que hay que estar nosotros bien al tanto, pues es de no caer en esos engaños. Y pues hay alguien que lo intenta, pues que lo intente, pero nosotros no caemos, ¿no? Por su parte, las redes sociales han estado mejorando su seguridad para evitar también que este tipo de cosas suceda, pero hay que recordar que la ingeniería social es una de las técnicas, como ya hemos comentado, más efectivas a lograr colar un malware. Y pues ahora sí que puedes tú tener la seguridad que quieras, pero si te engañan, pues caíste. Y hay que tomar en cuenta que pueden ser tus mismos contactos, incluso aunque sea tu hermana, te puede llegar un correo. Sí, de, claro. De, y pues es lo que pasa. O sea, ya te robaron tu usuario, tu contraseña, y lo que hacen es hacer... tus contactos. Los van a utilizar en contra tuya. Y pues recordemos que estas redes sociales actualmente, lo que son Facebook, Twitter, actualmente se utilizan por personas que acarrean pues a una cantidad importante de gente, ¿no? Artistas, cantantes, políticos e inclusive gente religiosa, ¿no, Iván? Así es, con el Papa Benedicto XVI, que ya tiene su Facebook para llegar a los jóvenes. Bien, John, pues te comento, el Papa Benedicto XVI ya tiene su propia entrada a Facebook para llegar a los jóvenes. La página del Vaticano, que es www.pop2you.net, la deletreo para quien quiera ingresar. Adentro de esta página ya tiene el enlace para que con un solo clic te redireccione a la Facebook del Pontífice. La única diferencia, John, con esto es que quienes agreguen como amigo al Papa Benedicto no podrán recibir un correo con la confirmación. Son los, digamos, los limitantes. Tampoco podrán dar un toque, se llama dar un toque, ni escribir en su muro. Pero el Vaticano está entusiasmado con la posibilidad de atraer a los jóvenes a través del Facebook. Pues incluso, sí. Te interrumpa, incluso hay manera hasta que por medio de tu iPhone o de tu iPod se puedas agregar hasta. Sí, es lo que te iba a comentar, perdón. El Papa Benedicto XVI y el Vaticano, en un afán por lograr llevar pues sus enseñanzas a la mayor cantidad de personas posibles en el mundo, pues se basan y se utilizan estas nuevas tecnologías pues que están ahí a la mano, ¿no? Y ya hace unos cuantos meses, si mal no recuerdo, unos 3-4 meses, se había lanzado ya no sé cómo decirlo, tal vez como una dependencia ya especializada en el Vaticano para lo que es todo, era lo que tenía que ver con informática y este tipo de cosas, ¿no? Y se comenzaron a preparar aplicaciones como documentos para el iPhone, se comenzaron a preparar pues todos estos sitios en redes sociales, incluso el mismo portal del Vaticano fue lanzado. Y pues de alguna manera es una forma de que aquellos jóvenes que tienen poco acercamiento hacia la iglesia o nulo acercamiento hacia la iglesia, pues lo conozcan tal vez a su manera, ¿no? A lo mejor anteriormente la gente era de acudir a los recintos a hacer sus asistir a misa y todo tipo de celebración religiosa. Actualmente pues a lo mejor los jóvenes pues por estos tiempos que corren ya no asisten a esos lugares, pero pues ¿por qué no de esta manera aquellos en las que están inmiscuidos, como son las redes sociales, el internet, las tecnologías, pues se logren acercar pues a todos aquellos que les nazca el sentimiento de hacerlo o de ya más a fondo pues dedicarse a las iglesias que tengan pues a su disposición? Y la verdad es que es un método que están utilizando y pues para mí me parece bastante bueno. Así es. Y luego, como dice el secretario del Departamento de Comunicaciones Sociales del Vaticano, Monseñor Paul Tisch, dice: reconocemos que una iglesia que no se comunica deja de ser iglesia. Claro. O sea, en este mundo de globalización todos están progresando y pues ¿por qué la iglesia no? Te comento también, John, que en enero pasado el Papa Benedicto XVI se convirtió en una de las personas más ancianas en el mundo en tener su propio canal, que es www.youtube.com/vaticani. Y pues ahora con Facebook, pues es el Papa más tecnológico que se ha visto en toda la historia. Claro, eso también pues es debido a los tiempos en los que estamos, ¿no? Pues si van hablando de la importancia de las redes sociales, tú ya comentabas ataques a Facebook, pero Facebook no es la única red que ha sido atacada por ciberdelincuentes. Hablamos del portal YouTube, que no deja de ser una red social ya que te permite compartir videos con las demás personas y de alguna manera comunicarte. Así es. Pues recordemos que Panda Labs es uno de los laboratorios antivirus más importantes a nivel mundial y ha hecho un estudio sobre los videos que se cuelgan en YouTube y ha descubierto que la seguridad en este portal pues también está siendo de alguna manera vulnerada, logrando que más de 4.900 videos contengan enlaces o direcciones a sitios web que contienen virus troyanos o código malicioso. El reporte de la empresa de seguridad de origen española destaca que este fenómeno es reflejo del interés que los cibercriminales han comenzado a tener sobre algunos de los sitios o plataformas más populares en la web, como ya lo habíamos comentado, redes sociales como Facebook, Ditch, MySpace, Hi5. Pues como ya lo comento, casi 5.000 videos tienen esta característica, que se encuentran en los comentarios. Como tú sabes, los YouTube pues tienen la posibilidad de hacer comentarios y los cibercriminales se han dedicado a en esos espacios colgar los enlaces que te redireccionan a sitios con código malicioso. Hay que reconocer o hay que aclarar que regularmente todos estos vínculos que se presentan en estas páginas pues tienen comentarios con, podríamos decirlo, contenido relacionado con temas eróticos o sexuales. Entonces pues páginas pornográficas y todo este tipo de cosas, y pues más de alguno le da un clic y lo redirecciona a alguna página que pues entra videos, tal vez te dicen, ok, te falta un codec, necesitas bajarte un codec para estos videos, la gente se los baja, ¿no? Y lo que no sabes es que en realidad son códigos que van a robarte, pues van a recabar información de tu computadora y la van a enviar al ciberdelincuente, y ellos pues de alguna manera se pueden hacer de tus passwords, de cuentas bancarias, de datos de compras en líneas, que al final ellos convertirán en dinero y terminarán vendiéndote a ti, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, que pues hay que ver y no hacer clics en estos tipos de URLs, ¿no? O de comentarios. Hay que también hacer un comentario que yo quiero hacer, es que no solo en YouTube ha estado pasando últimamente o ha crecido este tema de los comentarios que poseen direcciones a enlaces con códigos maliciosos. Twitter, una de las redes sociales más importantes actualmente, para quienes la utilizan, ya saben que cada mensaje que tú postees en este sitio tiene una longitud máxima de 140 caracteres. Y a veces tú quieres colgar una URL que es muy larga, pues ya te vas a poner una URL súper larga y no te va a quedar nada de espacio para que tú escribas tu comentario. Hay un servicio o hay una página que te ofrece un servicio que se llama TuneURL, que lo que hace esto es de alguna manera enmascarar la URL verdadera por una pequeña. Es TinyURL y una cadena de caracteres aleatorios que al final serán convertidos en la cadena original. Esto para ahorrar espacio y que tú puedas mandar tu mensaje. Pues esto, los ciberdelincuentes lo vieron como una ventaja extra que les han dado de esconder esas URLs, ¿no? Tal vez en YouTube tú vas y ves un comentario que te lleva a, no sé, viagra.com, no vas a entrar, y menos si estás viendo un video de Barney, ¿no? Y pues en Facebook, en Twitter, no tienes tal vez esa posibilidad, y tú das clic a esa URL genérica y al final pues terminan llevándote un código que no te va a dar nada bueno, ¿no? Esta es una ventaja y desventaja que existió al momento de que decidieron utilizar TinyURL para enmascarar las direcciones en Twitter. Pues ahora sí que este tipo de ataques se vuelve cada vez más y más frecuente en las redes sociales. Pues no queda más que tratar nosotros de cuidarnos y de estar atentos, ¿no? Al final, recordemos que el punto más débil, la seguridad, está en nuestras computadoras, que es el punto final, y está en nosotros de cuidarnos y protegernos para no caer de ataques. Bueno, John, pues es muy importante esto que estás diciendo. Una vez más, la ingeniería social. Así es. Está funcionando cada vez más. O sea, los ciber. Le cierran una puerta, abren dos. Le cierran dos puertas, abren cuatro. Y pues así va a estar. Estaba leyendo un posteo en una página, no recuerdo cuál, pero decía que la ciberdelincuencia ha aumentado en España. No sé todo el mundo, pero en España específicamente 517% este último año. Bastante. Recordemos lo que hablábamos hace dos podcasts, ¿no? Que esta crisis económica pues ha dejado sin trabajo a muchas personas, y entre ellas gente con conocimientos en informática, gerentes de TI de empresas importantes, ingenieros importantes, ¿no? Que saben de la seguridad y que saben de las vulnerabilidades. Pues de alguna manera, al quedarse sin trabajo, pues a lo mejor a uno le da por irse a ese lado, ¿no? Al lado oscuro, por así decirlo. Además de que los delincuentes que ya están, que se dedican a eso, pues al estarse apretados económicamente, no solamente nosotros, sino ellos, y ellos ya dedicarse a eso, pues lo hacen. Hemos visto que no nada más ese tipo de delitos han aumentado, también los delitos comunes, como son los robos, como son todo ese tipo de cosas. Y pues ahora sí que hay que protegernos, ¿no? Tanto como lo haríamos nosotros en la vida común, como lo haríamos nosotros en la vida electrónica o digital o en el ciberespacio, como quieran llamarlo, ¿no? El sentido que hablábamos nosotros en uno de nuestros primeros podcasts. Y pues ahora sí que hay que tener muy bien claro de que correo que nos llega a nuestra bandeja, pues tratar de analizarlo con detenimiento, todos aquellos links que vienen ahí, ¿no? Y pues Iván, ya que estamos hablando nosotros de seguridad y que pues estamos de alguna manera, porque la verdad es que a mí sí me altera, ¿no? Sí me pone como que pues me da un poco de coraje, ¿no? Que existan este tipo de cosas y que pues sabemos que una gran cantidad de la gente que utiliza el internet pues lo utiliza como si no tuviera peligro, ¿no? Y la verdad es que sí existe. Tampoco hay que satanizar el internet. No todo lo que hay en internet es malo, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta una conciencia ahí. Hay que tener en cuenta de que hay que tener siempre presente la seguridad. ¿Y qué te parece, Iván, si vamos nosotros preparándoles algún tipo de contenido especial a la gente que escucha nuestro programa? Y a partir de la próxima semana hablaremos sobre los tipos de malware. La gente, no, todos estamos de alguna manera, cuando nos infectamos y decimos un virus y un virus, y el virus es como el malware genérico al que estamos nosotros acostumbrados, pero un virus es diferente a las acciones que toma un troyano. Un gusano se propaga de manera diferente que se propaga un virus. Un ataque de ingeniería social sigue siendo un malware y no necesariamente va a afectar tu equipo como lo haría un virus. ¿Qué te parece si a partir de la próxima semana hacemos una serie de secciones, no sé, al principio o al final de nuestro podcast, donde vayamos detallando los tipos de malware que existen y las maneras de protegerse? ¿Te late? Ok, pues ahí está. También todos aquellos que quieran hacernos un comentario sobre un tema que quieran que tratemos en este podcast, pues recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de correo electrónico. Es www.mxtechpodcast@gmail.com. A través de nuestra cuenta en Twitter. Con nombre de usuario mxtechpodcast. A través de nuestra dirección URL. www.johngdl.com. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de cualquiera de esas tres posibilidades que tienen, y como ya les comentamos, vamos a comenzar a hacerles una sección especial dedicada a la seguridad y a los tipos de malware que existen y cómo protegerse. También hay que recordarles e invitarlos a votar en nuestra encuesta que tenemos en nuestro podcast, que ya tiene, si mal no recuerdo, 3 episodios colgada, que trata sobre los antivirus que ustedes usan o su preferido que han usado. Así es, bueno, pues de esta manera terminamos esta parte. Pues hablemos ya de otro tema, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, hablemos de nuestra última nota que tenemos preparada para esta semana. Y trata sobre Microsoft. Microsoft, el gigante de la informática, como todos conocemos, fundado por Bill Gates, decidió repentinamente cancelar su servicio de Messenger. Y no estamos hablando de todas esas cadenas que nos llegan a nuestros correos, donde dice, si no envías esto a 10 correos, a 10 contactos, se va, te van a cobrar o te van a... Hay que mencionar que si se cierra Messenger o se cierra Hotmail, o sea, Microsoft tendría unas pérdidas tan importantísimas en cuestión económico. Claro. Así que, o sea, por favor, si les llegan esas cadenitas, además lo que les sugiero no que hagamos, ríanse. Bórrenlo, por favor. Lo único que están generando es spam y basura, ¿no? Bueno, pues como les comento, canceló su servicio, pero a países específicos. Únicamente a países, hay que recalcarlo, a países. Países en los que Estados Unidos mantiene un embargo comercial. Y no porque vayan a cobrar o no porque vayan a cerrar para todos el servicio. Entre los afectados se encuentran China, Irán y Corea del Norte, quienes de manera abierta han manifestado su rechazo a las políticas estadounidenses. Y es ahí donde ellos actúan y aplican este embargo, ¿no? Incluye Siria, Sudán. En estos países, al momento de intentar conectarse a la popular herramienta de Windows, los cibernautas de estos países comenzaron a recibir un error con el número 8100031. Ya, como todo, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan han de tener una cuenta de Hotmail, una cuenta de Windows Live Messenger, que utilizan para este popular sistema de mensajería instantánea. Y de repente, cuando tenemos algún error, pues nos lanza un numerito que después nosotros utilizamos para tal vez buscar ayuda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú buscas ayuda con este código en específico? Pues lo que recibes es textualmente lo siguiente: Microsoft ha cortado el Windows Live Messenger IM para los usuarios de países embargados por los Estados Unidos. Por ello, Microsoft no ofrecerá más el servicio de Windows Live en tu país. Eso es lo que se lee cuando tú buscas el error en la página. Y pues para la gente que vive en estos países, pues yo creo que va a ser difícil que se pueda lograr restaurar el servicio. Enseguida del mensaje se enlistan los países que se ha bloqueado, como ya lo comentábamos: Cuba, Siria, Sudán y Corea del Norte. El embargo de Estados Unidos contra Cuba es un bloqueo comercial, económico y financiero impuesto sobre la isla desde el 7 de febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, aunque fue hasta 1992 cuando fue convertido en ley. Estamos hablando que esto lo que determina es que no pueden haber ningún tipo de transacción comercial entre Estados Unidos y la isla, ni de un lado hacia el otro, o sea, ni de Cuba hacia Estados Unidos, ni de Estados Unidos hacia Cuba. Y el Messenger sería, digamos, y el Messenger será de alguna manera un tipo de comercialización, porque ya saben que tiene publicidad y todo este tipo de cosas. Entonces, yo lo veo por ese lado. Reitero, a todos los que van en cadenas que se va a cerrar el Messenger. O sea, estamos hablando de comercialización. ¿Crees que Microsoft va a cerrar Messenger o Hotmail nomás porque no mandes 20? Exacto, en este tipo de... Estamos tomándolo porque, o sea, políticamente y como las leyes lo estipulan, no pasa, se está comercializando. Es por eso que Microsoft deja les quita el servicio. Así es, no porque realmente lo van a quitar. Obviamente Microsoft recibe ingresos por la publicidad que en Windows Live o en el servicio de Messenger se ofrece, ¿no? Cuando tú abres tu Messenger, en la parte de abajo te aparece publicidad, ¿no? Y ese, pues, es un tipo de ingresos que podría verse como una situación de intercambio financiero entre la isla y y Estados Unidos, y que está prohibido por la ley de ese país, ¿no? Entonces, no es... Tampoco estoy seguro que no lo hacen porque quieren hacerlo, sino porque alguien le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Estás infringiendo una ley norteamericana y tú estás en Norteamérica, así que tienes que cumplirlo. Por ahora, solo se ha bloqueado el Windows Live Messenger. Hay que esperar qué van a hacer con sus otros servicios, como son los buscadores y el correo de webmail de Live Messenger. Esto ya sería, pues a lo mejor un poco, un poco más avanzado. Y si funciona el servicio, yo recuerdo haber tenido conocimiento de una persona que estuvo viviendo en Cuba que tenía que utilizar un servicio X de mensajería, porque no recuerdo si no podía accesar al sitio de Windows Live Messenger o no sé si era por problemas técnicos, porque realmente no estaba disponible. Se los voy a investigar y se los comento el próximo episodio. Y pues bueno, ahora sí que pues estos países se van a quedar sin esta importante herramienta. Es una herramienta de comunicación que actualmente se utiliza por muchas personas. Yo creo que una cantidad importante de la gente que tiene una cuenta en Hotmail la tiene más para chatear que para ver sus correos. Y pues ahora sí que ni modo, son leyes que se tienen que cumplir. Y pues en este caso, como ya se les comentaba, difícilmente va a regresar el servicio a estos países. Bueno, pues nos están escuchando amigos de China, de Sudán o de aquellos países, pues contacten con nosotros a través de nuestro correo www.johnkdl.com. Les podemos echar una mano a que vuelvan a activar su sistema IP que no sea de su país y ya a ver si ya se puede. Así es, bueno. Ya saben, amigos de Sudán, de China y de países embargados por Estados Unidos. Claro, ¿no? En el caso de Cuba, pues estamos hablando de que hablan nuestro mismo idioma. En aquellos países, pues más de algún latinoamericano o hispanoparlante habrá que esté viviendo en su país. Bueno, Iván, pues de esta manera terminamos con la sección de noticias y continuaremos con nuestra sección de recomendaciones. Recomendaciones, pues yo tengo una página que yo utilizo, digamos, 5 veces por semana. Es Softonic, que es una empresa fundada en 1997, perteneciente al grupo Intercom. Su sede está en Barcelona y tiene una extensión también en Alemania. Ofrece más de 8000 programas catalogados y explicando en español en qué consiste cada uno de ellos, sirviendo para acercar el software al usuario no específicamente avanzado. O sea que hay para todo tipo de usuarios, aparte de que viene muy explicado cómo o en qué consiste el software. Además también cuentan con una sección orientada al software para profesionales y para empresas. Entras a la página. Bien amigos, la página es www.softonic.com. Además que pues, ya estando aquí adentro, aparte de darnos la pestaña principal es para Windows, todos los programas que ustedes, lo que se les ocurra, alarmas para su computadora, traductores, lo que se les ocurra lo pueden escribir en el buscador y ahí les va a dar una opción. Viene la forma de descargar por mensaje de texto o gratuitamente desde la página del autor, que no es muy recomendable porque muchas veces tiene código malicioso. Hay versiones de prueba, entonces evaluación con licencia gratuita. Aparte de ello, viene opción para Windows, para móviles, sistemas operativos para móviles, que es Symbian, podría ser Windows Mobile, Android, etcétera. También viene para aplicaciones para Mac, Linux y también Pocket PC, y también maneja una sección muy muy amplia también de drivers. Así que lo vuelvo a repetir, www.softonic.com. Bueno, pues de esta manera tenemos la recomendación de un sitio web para esta semana. Y pues antes de terminar, Iván, coméntanos cómo ha sido tu experiencia con Ubuntu. Les hablaba al principio de mi experiencia con Ubuntu. Me ha gustado. El diseño gráfico que tiene es muy amigable con el usuario. Hay varias aplicaciones, hay infinidad de comunidades donde yo, al momento de cargarlo, pues no tenía mis drivers, me tuve que meter esperando. Bajé mis drivers, los instalé y pues únicamente ahorita sigo buscando mi driver para Milán, pero pues es cosa de que de que no he tenido tiempo, pero me ha gustado, me ha agradado, y pues le voy a seguir. Lo particioné en mi computadora, tengo mi partición de con Ubuntu y con Windows. Para el trabajo sigo utilizando Windows, pero poco a poco me voy metiendo con Ubuntu también. Bueno, Iván, pues esperaremos a que sigas probando esta distribución de GNU Linux y que pronto nos tengas más noticias de cómo te ha ido la operativa. Y para antes de terminar, tenemos nuestra sección de feedback, donde presentamos todos aquellos comentarios, preguntas o inquietudes que nos presentan los usuarios a través de cualquiera de nuestras maneras de contacto, que en este momento vamos a repetir. Correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com. A través de nuestra cuenta en Twitter, nombre de usuario mxtechpodcast. O a través de los comentarios en nuestro blog ubicado en www.johngdl.com. En este caso se han comunicado a través de correo electrónico con un comentario que nos hacen, nos da mucho gusto que desde el país vecino, Estados Unidos, nos mandan un comentario. Esto es después de que un oyente en nuestra edición número 4 escuchó la forma en que dábamos una página, la recomendación de una página, ¿la recuerdas? Movimi.com, claro que sí. De cómo mandar mensajes a cualquier teléfono del mundo. Lo que comenta ella no es referente hacia la página, solo que ella escuchó que quiere mandar mensajes para acá. Dice, bueno, ¿para qué utilizo la computadora si tengo mi teléfono? Ella tiene la compañía AT&T en Estados Unidos. Es nuestra amiga Bere, una escucha de Estados Unidos, y dice que quiere mandar, o se le dificulta al hacerlo, mensajes aquí a Guadalajara. Bueno, pues en esta ocasión comentamos cómo utilizar un sitio web para enviar SMS gratuitos a cualquier teléfono de casi todo el mundo. Tenía una limitante, recordemos que solamente 2 mensajes por día. En este caso, nuestra escucha Bere ha querido, pues, de alguna manera enviar SMS aquí a la ciudad de Guadalajara, en México. Recordemos que ella vive en los Estados Unidos y pues de alguna manera quiere enviar de celular a celular mensajes de texto. Bueno, pues es fácil y sencillo, es de la misma manera que nosotros realizaríamos una llamada telefónica de Estados Unidos hacia Guadalajara. Esto es, anteponiendo el prefijo internacional más el código del país y el código local más el número de teléfono. Estamos hablando de que esto sería para una llamada telefónica 00 más el prefijo del ADA más el número local para un teléfono fijo. Para un teléfono móvil se escribe 01, el código de área y el número local. Pero es diferente cuando tú envías un SMS. En un SMS lo que tú tienes que hacer es el 00, que es el prefijo para llamada a la larga distancia internacional, se reemplaza por un signo más. El signo más se puede encontrar regularmente en la tecla 0, ya sea pulsándola 2 veces o dejándola presionada por unos cuantos segundos. Una vez que el 0 aparece en nuestra pantalla, teclearemos el código del país, en este caso un 52, ya que será el destino del país de México. Después vendría la LADA, en este caso para Guadalajara sería el 33, seguido del número local. En el caso de los SMS, no es necesario anteponer el número 1 refiriéndose a un número celular. Entonces, para Bere, que tenía la pregunta de cómo mandar un SMS a la ciudad de Guadalajara, tendría que hacer más 52 y el número del teléfono celular. Ok, vamos a hacer la simulación. Teléfono celular, me voy a menú, mensajes, escribir nuevo, y vamos a escribir hola, ¿cómo estás? Vamos a dar enviar y nos va a aparecer el número. Dejamos apretada la tecla 0 o donde nos marque el número de más, que regularmente siempre es el 0. Lo dejamos presionado hasta que nos aparezca el signo de más. Tecleamos 52, que es el código del país. Así es. Después el código del área, que tú quieres mandarlo a Guadalajara. Sería 33. Vamos a poner 33. Hasta el momento va signo de más, 52, 33 y el número de destino. Por ejemplo, 15, 21, 79, 19. Así es. Y así es como se compondría. Signo de más, luego 52 y luego los 10 dígitos del número del destino, que se compone por la clave helada, 33, y luego los 8 números del destino. Así es. Bueno, pues esperemos que esto les sea funcional a nuestra escucha en Estados Unidos. Para todo aquel que estén escuchando y digan, ah, me interesa, ahora yo, ¿cómo mando un mensaje a Estados Unidos? Es de la misma manera. Más 01, que es el prefijo internacional de Estados Unidos, más el código de área, más el número local. Claro, sustituyendo el 00 por un más. Más. Así es. Bueno, amigos, pues de esta manera hemos terminado la novena edición de México Tech Podcast. Las voces que ustedes han escuchado pertenecen a Jonathan Sánchez e Iván Anguiano, agradeciendo el correo que nos mandaron, que nos motiva mucho que haya sido desde allá, desde el país vecino. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Jamendo.